Efesios capítulo 5, verso 18. La idea es que lo memoricemos ese texto bíblico en esos dos meses, por eso todos los domingos lo leemos. Ese texto, Efesios 5, 18, dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios, te damos gracias a ti por esta reunión de domingo, por esta mañana preciosa que ya ha pasado. Ahora entramos a la tarde y aquí estamos, Padre, deseosos de recibir la palabra, deseosos de recibir, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo haga su trabajo mientras la palabra es predicada, esté moviéndose en este lugar, trayendo convicción, trayendo fuego al corazón, trayendo alegría, trayendo medicina, trayendo gozo, Padre, a los corazones. Úsame esta tarde a mí, Padre, para transmitir tu palabra, Señor, al pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, todos. Queridos hermanos, ¿alguna vez alguien aquí ha estado ciego? Por un momento, así sea. De un ojo nomás. Usted ha estado ciego. Usted ha estado ciego, ¿sí? Físicamente, no me refiero. Feo, ¿verdad? A mí me pasó. Fue una chocoaventura. De la niñez. Figúrese que, usted sabe que uno de niño, yo tendría unos 6 años, niño lindo, bonito. Nos gustaba jugar muchas cosas. En la costa eso es bueno, eso ya es una bendición. Y una de las cosas que nos inventamos el juego, nos pusimos a jugar a los indios. A los indios. Pues no fue muy difícil conseguir los disfraces, ¿no? Porque una cara de indios todos allá. Pero nos hicimos el arco con caucho eso de calzón. Y palitos. Y nos pusimos a jugar con los amigos. En una de esas, estaba en el patio de la casa donde yo vivía. Ese patio era grandísimo, le llamaban solar. Aquí le llamaban solar porque esos patios eran grandes. Y había un poco de ropa extendida. Entonces estábamos jugando y yo tenía mi arco así, mi flecha. Y estaba detrás de una sábana. Y llegué y me di y corrí la sábana así con el arco para dispararle al niño que yo viera por ahí, sí. Y cuando abrí así, había uno en todo el frente y me soltó la flecha y ¡pum! Me la clavó en el ojo. Y entonces uno hace ¡ah! Y cuando abrí así, levanté, no veía por este ojo. Y, ¡ah! ¡Mamá! Y corro yo. Esas paticas a los 6 añitos, corriendo por ese callejón, yo me acuerdo. Y salí al otro lado de la casa, así. Di toda la vuelta y llegué, ¡mami, mami! Y en esa época no había EPS y al ojo no se le puede echar café. Sobre todo le echaban café a uno en esa época, ¿sí o no? Y panela le echaban. Y me llevaron a urgencias. Bueno, gracias a Dios, con goticas, y me taparon el ojo y con goticas ya pude volver a ver. Y ahora veo muy bien. Y le hablo de eso porque hoy vamos a hablar de la luz, sobre todo y específicamente de la iluminación del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que hay gente que está ciega, espiritualmente hablando. Ellos ven con sus ojos, pero espiritualmente están ciegos. Sus sentidos espirituales están embotados. Ellos no entienden, no captan. Pero también la Biblia nos habla de los medio ciegos. En este caso yo estaba medio ciego, ¿sí? Porque no veía por un ojo, por el otro sí. Y hay gente que está medio ciega. ¿Quiénes son esos? Son los cristianos. Nosotros, aunque vemos, ya no somos ciegos, vemos, muchas veces no vemos con la claridad con que deberíamos ver. Y entendemos como deberíamos entender las cosas. Pero Él ha dejado su Espíritu Santo para que a través de Él podamos entender. Y a eso se le llama la iluminación del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, la obra a través de la cual podemos llegar a entender las cosas de Dios, a la persona de Dios, los modos de actuar de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Hay por lo menos tres textos de la Escritura que nos habla de esto. El primer texto usted lo encuentra en Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 12, y luego ahí mismo vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15, así que búsquelo por favor. Primera Carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso, perdón, capítulo 2, el verso 12 y el verso 14 y 15. Amén. Ahí está. Voy a bajar a ver quiénes traen la Biblia. Menos en el celular. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y luego versículo 14 y 15. Si lo miro y le hago una sonrisita así es porque ¿y su Biblia qué? Ahora aquí todos son viciosos, miren eso. ¿Qué dice la Escritura? Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Eso dice el verso 12. Y el verso 14 y el verso 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque les son de edad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Luego dice: en cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. Este texto nos habla de dos tipos de personas. Primero nos habla ahí del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel en quien el Espíritu Santo no habita, no está en él. Es lo que llamamos el incrédulo. Santo. Ay. Denle un dulcecito, denle un besito. Pobrecito. Pelado llora, llora. ¿Qué quiere con nada? ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? Ni que nada. Que la iglesia, quítate de aquí la iglesia. Yo quiero llorar, dice. ¿Ah? Bueno, en fin, está el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo. El que llamamos nosotros el inconverso, el no creyente. Aquel que no le ha entregado su vida a Cristo. Aquella persona en la cual el Espíritu Santo de Dios no reside, es el hombre natural. Y ahí usa dos verbos importantes para describir lo que pasa en ese hombre. El primero ahí en el verso 14 es no percibe. Percibir es lo primero. Y luego dice entender. Son dos verbos, percibir y entender. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu Santo. No las entiende. Es más, dice ahí que para él son una locura. Y lo vemos a diario, ¿verdad? Uno va a hablar con una persona que no es cristiana de las cosas de Dios. Y dice, oye, pero eso son fantasías. Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿De cuál consumes, oye? ¿Cómo nos vas a decir eso? Ellos no logran entender. El otro día estaba hablando con un muchacho así que estaba tratando de buscar a Dios. Él es abogado y todo, estaba tratando de buscar a Dios y todo. Pero no se ha convertido bien. Está ciego todavía. Y me estaba diciendo que en él no podía entender cómo él se portaba bien, así era honesto, él trataba de hacer las cosas lo mejor que podía. Y él no podía conseguir sus sueños. Que él tampoco quería ser millonario, pero que al menos lo mínimo, pero que ni lo mínimo tenía. Y es tan difícil hacerle entender a una persona sin el Espíritu Santo por qué le pasan esas cosas, o para qué mejor le pasan esas cosas. Pero donde usted va, por eso hay gente que no cree en Dios. Por eso hay gente que se inventa sectas. Por eso hay, porque no pueden percibir ni entender las cosas del Espíritu Santo. Ese es el hombre natural. Y luego el verso 15 nos habla ahí del hombre espiritual. Y entonces, si el hombre natural es aquel en el que no habita el Espíritu Santo de Dios, entonces el hombre espiritual es aquel en el que habita el Espíritu Santo. Y nos dice varias cosas de ese hombre. Nos dice que en primer lugar, esa persona puede entender las cosas que Dios ha hecho. que Dios le ha dado. Y luego en el verso 15 dice que él discierne las cosas, que él puede distinguir las cosas del Espíritu Santo. Y la principal causa de esto no es que sea muy inteligente o que tenga una carrera o que Dios le haya dado una capacidad natural más allá, no, sino la causa de esto es porque el Espíritu Santo es su maestro. El Espíritu Santo es el que le enseña. Y nos pasa, nos pasó a todos. ¿Cuántos de los que están aquí leían la Biblia cuando no eran cristianos? Levante la mano. Gloria a la ley. ¿Quién más? ¿Quién más? No, pero qué impíos eran, ¿no? ¿Usted también? ¿No? Solo con Dorito, bueno. ¿Usted leía? Pues Marina leía. ¿Quién más? Bueno, yo leía la Biblia. Bueno, yo era salesiano, man. Yo hice quinto de primaria y primero en un colegio salesiano, en el del León 3, ese de la quinta. Yo sé mi papá dónde sacó plata para ese colegio, pero allá me metió. Y allá nos inculcaban que María Auxiliador, que Domingo Sabio y Don Bosco, San Juan Bosco, que allá le decíamos Don Bosco. Y todas las noches antes de dormir, yo me había hecho una tablita, había pegado tres estampitas y una camándula. Y todas las noches antes de acostarme, yo le rezaba a los monachos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y gimiendo y llorando esta bella lágrima. Pues, señora abogada vuestra, vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos y después de este destierro nuestro, no es un fruto bendito de tu paso, oh, clemente, oh, piadoso, virgen. Todo eso me lo hicieron aprender. Y hágale. Y tenía un Nuevo Testamento y todas las noches yo leía mi Nuevo Testamento. Y hoy, y con los años, yo soy consciente que eso no me servía, porque yo no entendía nada. Yo entendía la historia, lo que estaba ahí en la tinta, pero no podía llegar a comprender las verdades espirituales detrás de eso. Y así le pasa a casi toda persona que antes de ser cristiano lee la Biblia. No entiende o entiende otras cosas o sale con otras situaciones. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ya se convierte, usted abre su Biblia y es una experiencia totalmente distinta, diferente. Es una cuestión radicalmente opuesta a la anterior. Entonces usted lee, usted, ¡ah! ¡Ah! ¡Claro! Y eso estaba ahí. Pero yo, como no lo había leído, sí lo había leído, sino que lo leyó sin el Espíritu de Dios como su maestro, y por eso no podía entenderlo. Hay Biblias más sencillas, hombres que se han dedicado a traducir Biblias más sencillas, y por ejemplo la traducción del lenguaje actual, los versículos 14 y 15 que acabamos de leer, los traducen así, dicen: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. En conclusión, si no tiene el Espíritu Santo, no puede entender, va a tergiversar, va a estar embotado espiritualmente. Si tiene el Espíritu Santo, entonces comprende, entiende, puede saber. Esa es la bendición. Luego, otro texto. Efesios capítulo 1, el verso 17. Efesios capítulo 1, el verso 17. El apóstol Pablo está orando por los hermanos de la iglesia a los efesios. Y note una de las primeras cosas que él pide para ellos. Versículo 17. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Él pide allí espíritu de sabiduría y de revelación para que uno pueda conocer a Dios. Ahora, le voy a decir una cosa aquí, para que la vaya entendiendo. Usted no puede conocer a Dios. ¿Yo? Pastor, pero así dice que para que conozca. ¿Cómo que tú dices que no puedo conocer a Dios? No puede conocer a Dios. Díganle del lado, usted no puede conocer a Dios. No puedo, yo ya mire. No, usted tampoco. Nadie puede. Piénselo, ¿usted cree que usted puede conocer a Dios? piensa en el universo. ¿Ha contemplado usted alguna vez lo grande que es el universo? Lo inmenso. Y Dios es más grande que el universo, infinitamente más grande que el universo. ¿Cree usted que puede conocer a Dios? Nadie puede conocer a Dios, nadie. En su esencia, en lo que Dios es, en su naturaleza propia, nadie puede. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que está en la Biblia es, miren, ¿oyó? Es una cosita. Es la puntita. Una puntita. El Señor. Eso podemos conocer de Dios. Pero no a Dios. ¿Oyó? Pero para conocerlo, dice Pablo, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí o no? Uno lee eso ahí, pero ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Muy bien. Estos señores que han traducido otras Biblias más sencillas, nos explican este texto de manera, de mejor manera. Que como lo dice el señor Reina Valera, que fue quien tradujo la Biblia que usualmente usamos nosotros. Por ejemplo, la Biblia Lenguaje Sencillo, ¿sí?, traduce ese verso 17 así, dice: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Está entendiendo? Él dice que es espíritu de sabiduría y revelación. En realidad, lo que Pablo está pidiendo es que el Espíritu de Dios venga en ellos, los llene y ellos puedan ser sabios y tener revelación. Así pueden conocer a Dios. Es una oración a Dios que les dé el Espíritu Santo a los hermanos. El Espíritu Santo será la fuente de su sabiduría. Y así pueden conocer. Nadie puede conocer a Dios en sus fuerzas, en su razonamiento, en su lógica. Nadie. Mire, el otro día, el miércoles me paré ahí, estaba yo ahí, y se acercó un hermano que venía aquí, y bueno, él vino. O sea, y él me dijo: ¿usted qué es lo que estudia? Entonces le dije: filosofía y ciencias religiosas. Entonces me dijo: ¿y eso no lo ha desviado mucho? Yo le dije: sí, no ve lo desviado que estoy, hermano. No, yo no le dije así, no. Le dije: no, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero por qué? Le dije: hermano, porque para uno estudiar ese tipo de cosas, uno tiene que saber qué es lo que cree, y yo sé qué es lo que creo y ya. Y usted no puede confundir la lógica con la fe. La lógica es una cosa, la fe es otra cosa. Y aunque a veces podemos aplicarle la lógica a las cosas de Dios, siempre, o mejor, o más, se va a aplicar en la fe. ¿Oyó? Porque uno por la lógica no se puede. Tiene que existir el espíritu de sabiduría y de revelación. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo traduce así, dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿Entiende? El espíritu, fuente de sabiduría. Es que solo a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, él puede conocer a Dios. No a través de sus razonamientos. Puede tener posgrado, magíster, puede haber estudiado en el exterior, donde quiera, que no puede conocer a Dios por sus fuerzas. Necesita el Espíritu Santo, que es el que lo llena de sabiduría. Y así, él puede llegar, siquiera atisbar lo que de Dios puede ser conocido. Ahora, aquí es bueno hacer una aclaración. Esa palabra revelación ahí, ¿sabe qué es revelación? Revelación quiere decir literalmente correr el velo o correr la cortina, como si algo estuviera detrás de la cortina, y entonces viene la persona y corre la cortina, ¡ay! Descubrió lo que hay allí. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, en la época donde él escribe, más o menos 62 después de Cristo, esa palabra todavía cabía porque toda la revelación no había sido cerrada. Pero cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 22, allá el último versículo que dice amén, ese amén quiere decir que todo lo que Dios tenía por revelar, ya lo reveló. Ahí se cierra la revelación. No hay nuevas revelaciones. Si es nuevo, no es de Dios. Aquí hay gente diciendo, ¿no? Es que Dios me reveló esto nuevo. Te tengo la nueva revelación. Eso es herejía. Eso es mentira. Eso no cabe ahí. ¿O yo? Más bien usamos la palabra iluminar. El Espíritu Santo nos revela, ya no nos revela, en el sentido estricto, nos ilumina. Y siempre es mejor, por esas cosas, usar la palabra iluminación que revelación. Dios le mostró algo en un sueño, usted dice, el Espíritu de Dios me iluminó. No diga me reveló, porque puede quedar como bruja. No diga una profecía, el Espíritu Santo de Dios me reveló en una profecía. No, el Espíritu Santo me iluminó en una profecía. O yo entendí en la palabra. O no diga, Dios me reveló en la palabra. No, diga más. Bueno, ese sí puede usar. Pero mejor siempre use, Dios me iluminó en su palabra. El Espíritu Santo me iluminó. Es el segundo texto. Tercer texto, primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Y luego leemos el 27. Pero primero el 20. Primera de Juan 2, 20. Primera de Juan 2, 20. ¿Qué dice primera de Juan 2, 20? A ver, ¿dónde están los? Los que buscan. Si lo encontró, puede ir leyendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Creo que hay que entender aquí que es la unción del Santo ahí. Antes, en el Antiguo Testamento, no sé si lo recuerden, a los reyes y a los sacerdotes los ungían para la misión que le era encomendada, sea rey, sea sacerdote. Entonces venía otro sacerdote o un sacerdote y llenaba un cuerno de aceite y se lo derramaba encima así al sacerdote o al rey y así lo consagraba. Usted sabe que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando aquí habla de la unción del Santo, lo que está queriendo decir, no sé, es una mención al derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre el creyente. Cuando lea ahí, la unción del Santo es una referencia al Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y dice que por esa unción conocemos todas las cosas. ¿Pero por qué les dice eso? Lea el 19. Lea el 19. ¿Por qué dice eso? ¿Qué les está diciendo eso? ¿La canta? Esa palabra pero conecta el 20 con el 19 y está diciendo allí, queridos hermanos, se lo dice porque como hoy antes pululaban los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, las falsas iglesias. Mire, habían unos por ahí que llamaban los gnósticos, que eran como los peores de todos, ¿eh? pero había de todo en esa época, los gnósticos. Y había gente que pertenecía ahí a las comunidades a las cuales escribía Juan, que habían salido de la iglesia tras los falsos. Se habían ido detrás de ellos, les habían creído. Por eso ahí dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿hubieran qué? Permanecido con nosotros. ¿El qué es? Amén, hermano. Amén. ¿El qué es? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Está diciendo, mire, si ellos fueran cristianos verdaderos, no se hubieran ido tras los falsos y los mentirosos. Pero como no eran cristianos verdaderos, se fueron. Y luego les dice, pero ustedes, o sea, los que se quedaron, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Sabe cuál es una de las evidencias de que usted es cristiano? Que usted no se deja engañar. Usted no come entero nunca. Usted todo lo discierne. Usted todo lo examina. Porque el Espíritu que habita en usted lo lleva. ¿Sí o no? Por eso allá en Mateo 24, cuando dice que aparecerían falsos cristos, falsos maestros al fin de los tiempos, dice, engañarán si fuera posible. Amén. aún a los escogidos. ¿Y sabe por qué ahí dice si fuere posible? Porque no es posible engañar a un verdadero cristiano. Entonces te dice, no, que es que fulano era cristiano, ahora es de allí, ahora se fue a tal iglesia, ahora se fue a tal, siguiendo a tal tipo, ahora es porque no era. Los cristianos no se dejan engañar porque tienen el Espíritu Santo en ellos que les da discernimiento y les enseña las cosas. Ahora el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, su misma unción os enseña todo y es verdadera y no miente, así como os enseñó, permaneced en él. De nuevo habla ahí de la unción. ¿Y qué dice de la unción allí? Dice, ella les enseña, o sea, el Espíritu Santo es el que les enseña todo, todo, él no miente, él es el Espíritu de verdad, les dice allí. Está captando la idea. Pero ¿por qué les dice eso? Otra vez, ¿por qué? Lea el versículo anterior. ¿Por qué les dice eso otra vez? Esto os escribo acerca de quién? De los que los quieren engañar. O de los que os engañan. Había gente engañando ahí. Y él dice, pero ustedes nadie los engaña, porque ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo es su maestro. Y hay algunos que yo los llamo los super espirituales. Es decir, ellos son los super espirituales que no caminan, levitan. Y yo siento, todo es un temblor. Sí, eso. Sensacionalistas a morir. ¿Bien? Y todo es, el Espíritu me mostró, el Espíritu me reveló, el Espíritu me dijo, el Espíritu, todo es el Espíritu. Entonces, hay tipos de personas así que le dicen a uno, yo no hago un curso en la iglesia, porque la Biblia dice que el Espíritu me enseña a mí todo. ¡Ay, quieto! ¿Cómo te digo? ¿Jesucito? Así hay gente. No estudia, no viene un curso en la iglesia, no se pone bajo la enseñanza de un maestro piadoso de la escritura, porque ellos dicen, basados en este texto, que es que el Espíritu Santo les enseña todo a ellos y que ellos no necesitan maestro de nada. No, este texto no está pretendiendo quitarle valor al ministerio del maestro que el mismo Espíritu Santo pone en la iglesia. Lo que pasa es que a veces el Espíritu Santo le enseña a usted personalmente, directamente, usted llega a entender cosas que no podía haber entendido si no fuera por él. Y eso es directo. Pero muchas otras veces, y creería yo la mayoría de veces, el Espíritu Santo le enseña a través de hombres, mujeres que él usa. Y usted no puede olvidar eso. Este texto lo que está queriendo decir es que él es el mejor y más grande y mayor maestro de todos. Pero no está diciendo que no hay otros maestros que él pone, que él usa, que él toma, de los cuales él se apodera para llevar su voluntad al pueblo de Dios. Amén. Bueno, le voy a dar un ejemplo, como para que no quede todo en teoría. Porque hay un ejemplo lindo en la Biblia acerca de una ocasión donde unos discípulos fueron iluminados. No podían entender y entendieron. Y tal vez eso que les pasó a ellos es lo que les pasa a usted. Si le pasa, gloria a Dios. Si no le pasa, usted tiene una enfermedad espiritual o algo. Amén. De pronto tiene VIH espiritual. ¿No sabe que hay VIH espiritual? Hay VIH espiritual. ¿Sabes que el VIH es que a la persona le entra toda bacteria, todo virus, todo lo que sea? Y hay cristianos que sufren de VIH espiritual porque todo reciben. Toda infección que les meten los falsos. Infección, todo le entra. Y eso pasó en Lucas 24, Edilma, imagínense. En Lucas 24 pasó eso. Jesús ha resucitado. Y quiere revelársele a dos discípulos. Estos discípulos se les conoce como los discípulos del camino de Emaús. Y se los encontró. Todo el camino, el relato está en el versículo 24. Quiero que mire primero el 15, para que vea. Dice que Jesús, ellos iban caminando, hablando, nosotros pensamos que Cristo era el que nos iba a liberar. Y mire, no, lo mataron esa plaga, todos esos judíos. No, nos quitaron la moral. ¿Tú te compones? No, toda esa plaga lo mataron. Y Jesús te deshizo. ¿Pero qué dice el verso 16? ¿Qué dice el verso 16? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo tenían los ojos? Estaban ciegos. Y ya eran discípulos. Ya eran creyentes, imagínense. Pero estaban ciegos en ese momento. Y Jesús se le acercó. Y Jesús hablándoles de las escrituras y predicando. Y ellos no lo conocieron. Terrible. ¿Cómo le quedó el ojo? Terrible. Y ahí va, imagínate, es que Jesús nos dejó sanos. Ahorita llegamos a la casa, vamos a publicarlo en Instagram, la foto ahí de la tumba para que todos vean. En el Facebook vamos a poner ahí nuestro estado, desilusionados. Discípulos de Emaús se sienten desilusionados. Porque Jesús se murió. No, usted sabe que no hay en Instagram ni Facebook, no me estaba molestando. Y, bueno, caminaron y ya se hacía de noche. Y ahí es donde empezamos, en el versículo 29, ¿cierto? 24, 28. Llegaron a la aldea, a donde iban los discípulos. Y el Señor les dijo, bueno, chao, bye bye, see you later. Chao. Bueno, ¿cómo se llama? No, venga, pero quédese, no se vaya. Tinto, lo invitamos. Ah, que se va a ir. Y el Señor se hizo el rogado y dijo, bueno, también yo me quedo. Y se quedó. Y cuando se sentaron a la mesa a comer, dice ese texto, que el Señor tomó pan, lo partió, dio gracias. Y luego el verso siguiente, el 31, perdón, dice que cuando Jesús hizo eso, a ellos les fueron abiertos sus ojos. Ahí tiene la iluminación. Ellos no se los abrieron solos. Alguien, Dios, se los abrió. Y pudieron entender, reconocer a quien no habían reconocido. ¿Que era quién? Jesús. No lo reconocían. Caminaron con ellos. Él les predicó y todo, y no lo conocían. Pero cuando les abrieron los ojos, Dios les abrió los ojos, ellos pudieron conocer. ¡Ay, Jesús! Y ¡pum! Se desapareció el Señor. ¡Ay! Eso es la iluminación. Usted llega a entender algo que no entendía. De Dios. Es lindo eso, ¿cierto? Y mire lo que le pasa a una persona cuando está así en ese toque del Espíritu Santo de ser iluminado. El verso 32. Entre ellos se dijeron, ¿no nos ardía el corazón? ¿No nos ardía el corazón cuando nos explicaban las escrituras? Cuando una persona está en ese toque de ser iluminado por Dios, esa persona siente que le arde el corazón. ¿Le pasa, no? Usted está con su Biblia allí leyendo y usted a veces hasta llora leyendo. Y siente cosas raras, emociones, emoción. Le arde el corazón. Espíritu está ahí sobre usted en ese momento. Está ahí ejerciendo su ministerio de maestro en su vida. Ahora, si no le ha pasado, wow, porque hay cristianos que dicen, ¿qué será que yo entiendo? Yo leo y no entiendo nada. Yo leo de verdad, pastor, yo leo, pero no entiendo nada. Qué raro, porque si es cristiano, tiene el Espíritu Santo, debe entender. Así tenga 90 años. Pero el cristiano siente que le arde el corazón cuando está con su Biblia. Entiende, se le abren los ojos. Luego, tío, se encontró con todos los discípulos en una casa. Y ahora estoy en el verso 44. ¿Ve? Y empezó a hablarles de lo que decía la Escritura, otra vez a ellos. Y dice que mientras hacía eso, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. ¿Eh? ahí está otra vez la iluminación. Tenían las escrituras, no las entendían. Y cuando Jesús empezó a hablarles, entonces, ¡ah, ya! Comprendimos. Y esto es precioso, hermano. Hay gente que cree, los sensacionalistas, los sensuales, no sexuales, no, sensuales es otra cosa. Los sensuales nos quieren hacer creer que el Espíritu Santo solo se mueve cuando la gente empieza a temblar así. Y cuando se caen, sí, oye, el Espíritu Santo está ahí, pero que no más, que no hay más. No, pero usted ve, por ejemplo, si ahorita usted entendió cosas que no entendía, ¿sabe quién era? No era yo. No hay forma de que yo le haga entender estas cosas. No hay manera, por más hábil que sea el orador, que pueda hacerle comprender verdades espirituales a la persona. Se necesita el Espíritu Santo. En estos minutos el Espíritu Santo ha estado moviéndose aquí entre ustedes, haciéndole entender lo que no comprendía, lo que no entendía. Él es maravilloso. Ahora fíjense, dos cosas así para concluir. La primera, para que esto pase, usted necesita relacionarse con la palabra de Dios. Esto no sucede jugando PlayStation. El Espíritu Santo no lo ilumina jugando PlayStation. El Espíritu Santo no lo ilumina jugando Xbox, ni viendo novelas, ni jugando fútbol. ¡Diferenciando! El Espíritu Santo lo ilumina cuando usted se relaciona con su palabra. Tiene que haber una relación. ¿Qué será que el Espíritu Santo no me ilumina? ¿Si los ha visto? ¿Si los ha visto? El bicho da la vuelta y ellos andan también con el control ese. ¿Qué será que el Espíritu Santo no me ilumina? ¿Ya se vio la selección? ¡Ay, ese pibe! ¡Ay, la estrella! ¿Qué será que el Espíritu Santo no me ilumina? ¿Por qué será que el Espíritu Santo no lo ilumina? Usted necesita una relación con la palabra. Eso es preocupante cuando uno dice que hay un curso en la iglesia y la gente no viene. Y venga, y sobre todo usted que es bautizado, sea en esta iglesia o en cualquiera en el mundo, porque los mismos compromisos que usted hace en esta iglesia cuando se bautiza son los mismos que hizo en cualquier iglesia del mundo donde se bautizó. Usted ese día se comprometió a ser un estudiante de la palabra de Dios o no. ¿Entonces por qué hace trampa? ¿Por qué mete gato por liebre? ¿Por qué no se toma en serio las cosas del Señor? Usted pierde la oportunidad que el Espíritu Santo obra en su vida, le ilumina, cuando no quiere estudiar la palabra. Y lo segundo es que usted debe orar por esa iluminación. El otro día estuve en una iglesia donde me sentí como mosco en leche porque antes de que el hermano pasara a predicar, no oró. De una vez ahí. Y yo sentía que eso pasaba como un pan francés cuando uno tiene sed. ¿Has visto? ¿Has comido pan francés con sed? Venga, y yo dije, no oró. No le pidió a Dios que le dirija. Raro esto. No, usted debe pedir esa iluminación. Salmo 119:48. Anótelo al margen. David decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Anótelo al margen, ¿no? Abre mis ojos y miraré. Y lea eso despacio. Si lo va a leer, pues, todo el mundo lo buscó, nadie me hizo caso. Abre mis ojos y miraré las maravillas, los tesoros de tu ley. Ah, lo leyó. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. tesoros, las maravillas, los misterios. La palabra de Dios es preciosa cuando usted la lee en el Espíritu Santo. Esté sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Coloque sus manos en su corazón. Y pregúntese, ¿está usted bajo el ministerio iluminador del Espíritu Santo? ¿Arde su corazón cuando usted está expuesto a las Escrituras? ¿Le arde su corazón? ¿Le arde? ¿Le ha pasado que un día usted estaba allí leyendo su Biblia, no entendía, y de repente algo pasó? ¡Ah, ahora entiendo! ¿Le ha pasado que fue una clase o una iglesia, una predicación, se puso bajo la enseñanza de un maestro piadoso y pudo comprender cosas que no entendía antes? He ahí al Espíritu Santo ministrando su vida. Ese es Él. La persona del Espíritu Santo. Usted espera volteretas en el aire, fuego que caiga del cielo, gente cayéndose. Pero menosprecia estas cosas que Él hace. Eso le ha pasado alguna vez en su vida, o le acaba de pasar mientras oía esta enseñanza. Levante sus brazos y adore al Espíritu Santo. Ahora quiero decirle que la oración mental no existe en la Escritura. Siempre la oración es verbal. Usted abre la boca y ora. Lo otro se llama meditar, pero yo le estoy invitando a orar. Solo en casos extremos uno ora mentalmente. Esto siempre es oraciones verbales. Y si quiere adorar al Espíritu Santo esta mañana, abre su boca y dígale: gracias por haberme enseñado, gracias por haber sido mi maestro, gracias por haber usado otros hombres, mujeres piadosas para enseñarme de tu persona, para enseñarme de tu voluntad. Gracias, Señor. Esta mañana yo te adoro. Esta mañana yo te adoro. Esta mañana yo te bendigo. Esta mañana yo te exalto. Por cuántas veces desde que te conozco, tú has traído sabiduría a mi vida. Me has mostrado. Mis ojos han sido abiertos. El entendimiento ha sido abierto. Gracias. Que tu Espíritu Santo, Padre, habita en mí. Tu unción me enseña todas las cosas. Tu unción ha sido mi guía, la verdad. Por eso las sectas y los falsos no han podido engañarme. No se debe a mi habilidad, no se debe a mi sapiencia, se debe a tu ministerio en mi vida. Gracias. Sígueme enseñando, sígueme llevando a la verdad, sígueme guiando, Señor, sígueme mostrando el camino, el andar, la persona de Dios. Oh, te lo pedimos. Mi alma te anhela y quiere ser. gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. La sombra. En la sombra de tus alas. Yo me gozaré. Permanecemos aquí, pues por nuestra fuerza se debe a ti, a ti. Gracias. Quiero pedirle a los hermanos que tomen asiento, pero si usted viene por primera o segunda vez a este lugar, por favor permanezca de pie, que queremos orar por usted. No lo vamos a hacer pasar acá al frente, solo queremos orar por usted nada. Usted cierre sus ojos, hermano, y ore por estas personas que hoy nos visitan por primera, segunda vez en este lugar. Extienda sus brazos hacia ellos y oremos por ellos. Padre, gracias por sus vidas. Agradecemos por haberlos traído aquí esta mañana, porque ellos no sabían, pero eras tú quien les tenía preparado. Gracias, Padre Santo. No les conocemos, no sabemos de sus necesidades, pero tú que eres quien todo lo escudriña, lo conoces. Oramos por ellos, Padre, por ellas, por él, Señor, para que tú, Dios bendito de gloria, les llenes, Padre, de tu presencia, de tu Espíritu Santo el día de hoy, para que soluciones, les ayudes con sus problemas que traen, tal vez de enfermedad, tal vez de escasez económica, tal vez problemas en sus casas, problemas en sus hogares, tal vez. Tal vez problemas sentimentales fuertes en su vida, pero tú consuelas, tú haz milagros, Padre Santo. Pero sobre todo en este día queremos pedirte, Señor, queremos rogarte, Padre Santo, que les ayudes a encontrarse contigo, que sean salvos, Padre, de tu ira, de la ira venidera, que tú les hagas entender el arrepentimiento, la fe que requieren para ser salvos, Señor bendito. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Muchas gracias. Muchas alabanzas a ti por sus vidas. Tócales, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Den un aplauso al Señor. Y como les decimos, bienvenidos. Bienvenido. Bienvenida a las niñas. Bienvenida. Bienvenidos, pueden tomar su asiento. Vamos a levantar una ofrenda para Dios. Quiero que abran sus Biblias en Génesis, por favor, para ofrendar, para que tenga un pasaje para que ofrende hoy con más fe. Génesis, el capítulo 4, el verso 3.